continuación, Radio DC presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Ciento 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Desnudarte. Es un gusto poder compartir con ustedes estos 120 minutos de música, de historia, arte y pasiones. Damos la bienvenida a Rufo Durán, a cargo de los controles de la nave radial, en este frío y sabroso domingo 20 de julio. Gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y a quienes nos siguen en el blog del programa la-obertura.blogspot.com. La anterior semana, el programa estuvo dedicado al grupo Fleetwood Mac y su histórico disco de 1977, Rumours. Ahí les conté todos los entretelones y motivaciones personales de los integrantes y cómo las canciones se convirtieron en canales de expresión y testimonio de lo que sentían, de lo que vivían. Pero la historia no termina allí y no he querido postergar la continuación para que no se diluya la información tampoco, para cerrar hoy este recorrido de música y pasiones. Por ello quiero invitarles a compartir la segunda parte de Fleetwood Mac. Esta es una historia donde se mezcla el amor y desamor, éxito y dolor, talentos volátiles, frustraciones, excesos y soledad. Todo eso en medio de uno de los discos más vendidos de la historia y una carrera sencillamente fascinante. We'll be right back. Mag es una cadena por la cual el destino de 5 personas han estado inevitablemente ligados, como vamos a ver a continuación. Y a fin de retomar lo descrito en la primera parte, la anterior semana, iniciamos el programa de hoy con un resumen ejecutivo. Fleetwood Mac se formó a fines de los años 60 en Inglaterra, de la mano del baterista Mick Fleetwood y el bajista John McVie, que juntando sus apellidos nombraron al grupo Fleetwood Mac. Fleetwood Mac llegó a ser una de las grandes bandas británicas del blues, gracias a su líder Peter Green. Pero la inestabilidad en los integrantes no permitió una carrera constante y pareja. Por Fleetwood Mac pasaron varios músicos y al entrar a los 70 se sumó Christine Perfect, la esposa de John y además una extraordinaria compositora y cantante con carrera propia. Pero los cambios de integrantes hicieron que el grupo pierda constancia y propuesta, por lo que Mick Fleetwood, convertido en manager de la banda, fue a Estados Unidos en 1973 en busca de un estudio de grabación y de un nuevo guitarrista. Allí se encontró con el novedoso disco de una pareja californiana llamada Buckingham Nicks. Lindsey Buckingham fue invitado por Mick Fleetwood a sumarse a la banda y este aceptó con la condición que también ingrese su pareja, la cantante Stevie Nicks. Como quinteto, Fleetwood Mac editó su nuevo disco en 1975, logrando un éxito inmediato. Pero ya en este disco comenzaron las fracturas sentimentales, primero John y Christine, y posteriormente Lindsey y Stevie. Este sentimiento se fue vaciando en canciones como Landslide. I took my love and took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide. Debido al éxito, el grupo comenzó a trabajar un nuevo disco en California. Pero en medio de la grabación se produjeron las rupturas definitivas de las dos parejas. Las razones, los sentimientos, los desencuentros se plasmaron en las canciones del disco, que se titularía Rumor. Christine se divorció de John y comenzó una relación con otra pareja. John, de carácter frío y silencioso, se refugió en la bebida. Christine, en sus canciones, tratará de explicar y motivar a John la importancia de seguir adelante con su vida. Por su parte, Lindsey Buckingham vaciará en sus canciones su dolor y su despecho por el alejamiento de Stevie Nicks, e incluso en canciones como Go Your Own Way le pide que se vaya y siga su camino. Stevie responderá también en sus canciones las razones de su alejamiento. y precisamente Stevie será la compositora del hit Dreams, que pondrá el disco de Fleetwood Mac en el número uno de las preferencias. La prensa recibe rumores sobre la inestable relación de los integrantes, que en medio de un desborde de drogas y enojos, no ceden a la posibilidad de abandonar el proyecto. Y en medio de este torbellino, las canciones se convertirán en expresiones crudas y sentimentales de lo que estaban viviendo. Y el tiempo les mostrará que además habrá una conexión difícil de romper, como una cadena, como su canción The Chain. El disco Rumor se publicará en febrero de 1977 y será número uno de ventas en varios países. Y con el tiempo se ubicará como uno de los discos más vendidos de la historia por sus 20 millones de copias. Tras una maratónica gira, Fleetwood Mac volverá a los estudios para la grabación de un nuevo disco, que no será la continuación de Rumors. El disco doble Task, grabado en condiciones muy diferentes a la anterior, buscó precisamente alejarse de lo que había sido Rumors. Las ventas fueron modestas, pero no así la gira mundial que dejó al grupo exhausto. Ya en los 80, tanto Mick Fleetwood como Stevie Nicks y Lindsey Buckingham lanzaron discos solistas, siendo el de Stevie el único realmente exitoso. Todo parecía indicar entonces que había terminado la historia de Fleetwood Mac. Pero no, habrían varios capítulos más para vivir y escribir. Y aquí comienza la segunda parte de la historia de Fleetwood Mac. Después de Task, principalmente Stevie Nicks tuvo una carrera solista continua, con giras exitosas, presentando su primer disco, Belladonna, que incluía, por supuesto, canciones que había escrito para Fleetwood Mac, como esta del Task, Sara. Esta canción hace referencia por una parte al sentimiento de Stevie Nicks tras un aborto, tras su relación con Don Henley de Eagles, y también se refiere a los nuevos enredos sentimentales en el grupo debido a que Stevie y Mick Fleetwood habían tenido un amorío, aunque corto y sobre todo ligado al consumo excesivo de la cocaína en que ambos habían caído. Love to drown, but now it's gone. Por esta canción, Stevie Nicks fue demandada por plagio por la compositora Carole Hinton, quien afirmaba haber enviado al sello Warner su canción Sarah en 1979 y que incluso contenía una línea en el texto que coincidía con la de Stevie, ahogarse en el mar de amor. Pero Stevie, que sabía lo que era ahogarse en el mar de amor, se defendió demostrando que el demo lo había grabado antes, en 1978, por lo cual la demanda fue rechazada. Habían pasado 3 años de la última vez que los Fleetwood Mac se habían reunido en un estudio. Y cada uno, claro, quería seguir con su propio proyecto solista. Pero tenían que cumplir con la edición de un disco más, para Warner. De ese modo, el quinteto se volvió a reunir, esta vez en Francia, para grabar el cuarto álbum con esta formación, que sería una formación clásica de Fleetwood Mac. La producción estuvo a cargo de Ken Caillat, como siempre, y de Lindsey Buckingham. En junio del 82 se lanzó Mirage. Si bien las ventas de Mirage no fueron malas, sí lo fue el resultado, porque el material que trajeron cada uno por su lado distaba mucho de lo ofrecido en el pasado y de lo que estaban haciendo como solistas. Los propios Mick y John, es decir, los fundadores Fleetwood Mac, quedaban como meros músicos de sesión, y esto parecía visualizar la propia portada, donde solo aparecían Stevie, Lindsey y Christine, mientras que en la contratapa, John y Mick. Se lanzaron varios sencillos, pero solo 2 tuvieron buena acogida. Hold On de Christine, que estamos escuchando, fue la primera. Para la promoción se realizó un costoso videoclip que incluía tomas en el desierto. Y en la filmación brotaron nuevamente los conflictos pasados, que sin duda no habían sido superados. El director Steve Barron cuenta: 4 de ellos no podían estar juntos en la misma habitación durante mucho tiempo. No querían estar allí, dice Barron. Christine más bien estuvo como 10 horas en el maquillaje. Estaba harta de los otros. Para entonces ya estaba oscureciendo. Luego Joe McVie, que estaba borracho, intentó golpearme. Stevie Nicks no quería caminar en la arena descalza. Pero además los 4 estaban enojados con el paternal Mick Fleetwood, que había iniciado un romance con la mejor amiga de Stevie y quien había dejado su marido, y todos sabían que terminaría abandonándola en un par de semanas. La segunda canción exitosa de Mirage fue la que compuso Stevie Nicks, Gypsy Gitana. La canción hace referencia a los años previos a Fleetwood Mac, cuando Stevie vivía con Lindsey y no tenían ni un centavo, solo una lámpara, un colchón y unas sábanas antiguas de encaje. Stevie contó que años después, ya con la fortuna y el éxito, hubo situaciones que al sentirse abrumada y sola, tiraba su colchón al suelo, reviviendo aquellos días pasados con Lindsay. Y es que Stevie ha posicionado también una peculiar forma de vestirse. Desde mediados de los 70, con tules, terciopelos, botas largas, etc., por lo que fue llamada la Bruja Blanca. Y respecto a eso, y a esta canción, en un concierto, Stevie explicó: estoy de vuelta con el terciopelo. Vuelvo al suelo que amé de una habitación con unas flores de encaje y de papel. Vuelvo a la gitana que yo era, la del terciopelo underground, de una tienda de ropa de San Francisco donde Janis Joplin y Grace Slick compraban también su ropa. Tras el lanzamiento, las módicas ventas y el fracaso musical de Mirage, quedó claro que cada uno se iría por su lado y no había razones para pensar en la continuidad de Fleetwood Mac. La década de los 80 implicó varios cambios en la música rock, primero por su propia comercialización, ya que la industria del disco había superado todo negocio de entretenimiento, incluyendo al cine. Por otra parte, el ingreso de los sintetizadores y las baterías electrónicas dictaban un mismo sonido, ya sea dentro del rock o el pop, llegando a fusionarse en una época en que ya no se sabía qué era rock y qué era pop. El estallido de MTV como canal de difusión y promoción convirtió a la imagen y los videoclips en componentes fundamentales de la producción y del lanzamiento de cualquier disco y de cualquier artista. Los músicos, cual fuese su género y su intención, debían acomodarse a estos requerimientos. Y en ese desafío entraron también los integrantes de Fleetwood Mac ya como solistas. Tras la última experiencia de Fleetwood Mac, fue Stevie Nicks la primera en lanzar un nuevo disco y girar con su propia banda de apoyo. En junio de 1983, Stevie Nicks lanzó The Wild Heart, un disco que rápidamente alcanzó los primeros lugares de preferencia. Contaba con varios amigos músicos invitados como Mick Fleetwood, Steve Lukather de Toto, Tom Petty e incluso el exitoso Prince, que se encargó de los arreglos de esta canción Stand Back, que fue el primer sencillo. Corazón Salvaje alcanzó el puesto número 5 en los Estados Unidos y estuvo un año en las listas de la Billboard, y es quizá el disco más exitoso de un Fleetwood Mac solista. Lamentablemente, la diva Stevie Nicks venía perdiendo el control en el consumo de drogas, lo que habría de pasarle una factura muy alta posteriormente. Por su parte, Christine McVie también se lanzó finalmente de solista. En enero de 1984 lanzó su disco Christine. Christine McVie tuvo muy buena recepción, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y esta canción, Got a Hold on Me, alcanzó el puesto 10 de preferencia. Y Christine también se rodeó de eximios músicos de la música para ese disco, como Eric Clapton, Steve Winwood y dos viejos compinches, Mick Fleetwood y Lindsey Buckingham. Y vamos con Lindsey Buckingham. Tras su fallido primer disco, volvió a intentarlo en 1984, editando el disco Go Insane. Insane tuvo mejor recepción y esta canción, con sonido muy ochentino, llegó al cuarto puesto de preferencias y tuvo un plus al ser incluida en Miami Vice, la serie hito de la década. El disco Lindsey lo dedicó a su novia Caroline Harris, con quien recientemente había roto. Pero esta canción, Go Insane, habría estado inspirada en Stevie Nicks y la locura que él habría vivido tras su ruptura. Y de hecho en la letra incluye la palabra rumors. Dos tipos de personas en este mundo, ganadores, perdedores. He perdido mi poder en este mundo, porque yo no lo uso, así que me vuelvo loco como siempre. Y llamo su nombre, ella se parece mucho a ti. El disco incluye también una canción escrita para el baterista de los Beach Boys, Dennis Wilson. Además, en un momento fue pareja de Christine McVie. Pero Lindsay le dedicó este tema por el fanatismo por los Beach Boys. Y a solo meses de la grabación del disco, Dennis Wilson falleció de una sobredosis. Un año después, en 1985, Stevie Nicks volvió con otro disco, Rock a Little. Este álbum llamó la atención primero por los tremendos costos, $1,000,000. Luego, por un cambio en la contextura vocal de Stevie, que se la siente más nasal, ronca, sin duda, debido a la adicción a la cocaína que estaba haciendo estragos en su organismo. Inicialmente el productor fue Jimmy Iovine, famoso por su trabajo en discos históricos de Bruce Springsteen, de U2, de Dire Straits y actualmente con Lady Gaga. Y Jimmy trabajó en los demos y en las canciones, las iniciales, el 84. Sin embargo, dejó el disco alegando que no le gustaba la dirección en la que Stevie quería llevar el álbum. Más tarde se reveló que los dos habían estado en una relación sentimental desde hace varios años y que dejó el disco tras su ruptura, ya que Stevie se había metido con el guitarrista de Eagles, Joe Walsh, y a quien dedicó la canción que cierra ese disco, Has Anyone Ever Written Anything For You? Has anyone ever written anything for you? In all your darkest hours, have you ever heard me sing? Listen to me now. You know I'd rather be alone than be without you, don't you know? Has anyone ever given anything to you? In your darkest hour, did you ever give it back? Well, I have. después de la grabación, Stevie Nicks tuvo algunos conciertos, pero luego suspendió, cuando finalmente decidió encarar su adicción a la cocaína, ingresando a un famoso centro de rehabilitación y por el cual habían pasado varias estrellas del cine y la música. También fueron años difíciles para John McVie, el bajista, quien había sufrido graves convulsiones debido al exceso de alcohol y drogas, a tal punto que fue internado en un centro también de rehabilitación, pero del cual salió y desde entonces se mantuvo sobrio. In your darkest sorrow, did you ever hear me sing? En 1987, Christine McVie convocó precisamente a su ex marido, a John, para trabajar en un tema que se le había encargado para la película Un gran enredo de Black Edwards. Y siendo que el tema es un clásico de Elvis Presley, también llamó a un experto en música de los 50, Lindsey Buckingham, y así surgió este tema con medio Fleetwood Mac. Y esta canción fue la chispa para la inesperada reunión de Fleetwood Mac, reunión convocada curiosamente por Lindsey Buckingham. En ese momento, los demás no lo sabían, pero Lindsey quería terminar su paso por el grupo con un buen disco, ya que Mirage no había tenido prácticamente, él no había tenido prácticamente ningún aporte realmente. Se iban a cumplir 10 años de Rumours, y era palpable el desafío de demostrar que la joya no había sido azar ni casualidad. Con esos argumentos, en noviembre de 1986, el quinteto se volvió a reunir, después de 5 años, para volver a trabajar como grupo. Christine, John, Mick, Lindsey y luego se sumó Stevie. La grabación llevó 4 meses y la producción estuvo en manos de Lindsey para un nuevo disco que terminó por ser un tropel de hits. En abril de 1987 se publicó Tango en la Noche. Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. And that you always will. Con todo el aire del pop ochentino, Tango in the Night fue un bombazo comercial y alcanzó los primeros lugares en diversos países. Y el primer sencillo, Big Love de Lindsay, que estamos escuchando, llegó al puesto 5 de Estados Unidos. Se podía sentir que el grupo había reencontrado el lenguaje común y todos trataban de aportar en cada canción. El caso más notable es Little Lies de Christine Mavie, también lanzado como sencillo y que rápidamente alcanzó el primer lugar de preferencias. Pop de alto nivel, dijeron los críticos, y las ventas millonarias eran la respuesta a su propuesta. Christine compuso esta canción con su nuevo esposo, Eddie Quintela, y fue producido por Lindsay con todos los recursos y sonoridades de los 80. Y por supuesto, se trabajó un videoclip que giró constantemente por la cadena MTV. La prolífica Christine también fue la compositora del otro hit del nuevo disco de Fleetwood Mac, Everywhere. You know that I'm proud and I can't get the word. Tango en la Noche daba hit tras hit, en gran parte por las canciones de Christine y la plena dedicación de Lindsay en cada canción, en cada detalle del disco. Incluso él supervisó la portada. Y por primera vez, Stevie Nicks no aportó ningún hit. Y de hecho, se sumó al proyecto meses después, cuando ya el grupo había avanzado bastante. Y su aporte fue muy reducido. Atravesando un momento conflictivo tras la rehabilitación de drogas y alcohol, relaciones esporádicas y momentos depresivos, Stevie Nicks se encontró, a diferencia de sus colegas, sola, sin pareja, sin familia. Y por eso llama la atención su inquietante canción When I See You Again. Will it be the same? When I see you again. Stevie canta como una niña y le canta a una niña a la que nunca pudo tener. Pero también Stevie se dirige a Lindsay, a quien en ese momento le temía, no solo por lo vivido hace años, sino porque ella se sentía deteriorada debido a las drogas y el alcohol. Con dolor, Stevie se pregunta si Lindsay aún la cuidaría, porque a pesar de haber roto sentimentalmente hace muchos años, siempre Lindsay había sido muy protector con ella mientras estaban en la gira o en la grabación. Y en general, en la canción Stevie destapa sus sentimientos hacia Lindsay. Solo di que nos veremos de nuevo cuando el hechizante atardecer se haya ido con el viento. Por favor, di que nos volveremos a ver. Todo el mundo paga un precio por estos sueños. Así que, ¿por qué no soñar esos sueños juntos? No era un sueño, era una época. Pero nada dura para siempre. Tarde o temprano, todos tenemos que ir a ciegas. Pero podemos soñar eso juntos. Y en el cierre, en el final, es Lindsay quien canta el último verso, Si te vuelvo a ver. En realidad ambos cantaron juntos, pero Stevie tenía claro que luego iba a quitar su voz para que al final solo quede la de Lindsay, preguntando una y otra vez, Si te vuelvo a ver. If I see you again, will it be the same? Tango in the Night llegó a vender 5 millones de copias y se ubicó como el segundo más vendedor del grupo. Lindsay explicó, no quería abandonar Fleetwood Mac dejando para el recuerdo un trabajo tan ambiguo como Mirage. Lo que estaba en juego era nuestro orgullo y prestigio, como grupo. Fleetwood Mac ha hecho obras muy destacables y Mirage no era la mejor forma de despedirse. Y evidentemente, cuando se organizaba la gira promocional, Lindsay anunció su retiro del grupo. Por supuesto, esto implicó nuevas discusiones, acusaciones y desencuentros. ¿Era la venganza de Lindsay? El hecho es que Buckingham abandonó Fleetwood Mac tras Tango en la Noche. Ahora, el resto debía decidir la continuidad o la separación. Mick, John, Christine y Stevie decidieron continuar con Fleetwood Mac, quizás para demostrar que ellos también eran el grupo, pero también decidieron darle un giro. Para ello reclutaron a dos guitarristas y cantantes que reemplacen a Lindsey. Los elegidos fueron dos brillantes músicos de blues, Rick Vito y Billy Burnett, que ya tocaban con Mick Fleetwood y que de inmediato se sumaron para la gira de Tango en la Noche que ya estamos escuchando. Y el grupo se sintió entusiasmado con el sonido grueso que se dio con los dos guitarristas nuevos, y con ellos entraron a estudios en 1989, donde todos aportaron en la composición. Fue así que en abril de 1990 llegó el disco 15 de Fleetwood Mac con una nueva formación y con el título Behind the Mask, detrás de la máscara. Behind the Mask es el disco más polémico del grupo. Hubo quienes lo amaron y quienes directamente lo condenaron. Lo primero que llama la atención es la sobreproducción, con una instrumentación muy recargada que de algún modo aleja al grupo de su peculiar sonido. Por otra parte, al margen de las voces de Christine y Stevie, estaban las voces de Rick Vito y Billy Burnett, que acentuaban esa sensación distante del sonido del grupo. ¿Era Fleetwood Mac? Esta canción, Save Me, fue lanzada como sencillo y alcanzó los primeros lugares, pero en general las ventas fueron muy decepcionantes a nivel mundial. Thank you. había quienes defendían el ingreso de los dos nuevos guitarristas. De hecho, la revista Rolling Stone dijo: la adición de Vito y Burnett fue lo mejor que le ha sucedido a Fleetwood Mac. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, la revista AllMusic condenaba, decía: la gran mayoría de las canciones son las menos inspiradas que alguna vez haya grabado Fleetwood Mac. Y es que afirmaban muchos que el ingreso de Vito y Burnett destruían el disco por haberlo sobrecargado, también por anodino, por carente de claridad. A ello se añade, sí, la foto cuestionable de la portada, con seis personas parecidas a los integrantes, pero que no eran los integrantes. ¿Qué es? ¿No querían dar la cara? ¿A eso se refería la máscara? El disco dejó más interrogantes que respuestas. Y las dos fichas claves del grupo, Christine y Steve, comprendieron que sin Lindsay el grupo no era el mismo. Por ello acordaron y anunciaron su retiro, al igual que Rick Vito. Y aquí podríamos dejar el programa y la historia de Fleetwood Mac si no fuese por Bill Clinton. Se los cuento después del corte. Ya volvemos a Desnudarte. Deseos 103.3. Enciende libertad. Desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos con la segunda parte de la historia de Fleetwood Mac. Y les decía que el programa y la historia ya podía haber terminado si no fuese por Bill Clinton. Sí, es que ocurre que Bill Clinton, tras ganar las primarias de los demócratas en 1992, tomó la canción como canción de su campaña Don't Stop de Fleetwood Mac. Y para la gran convención, Clinton invitó a Fleetwood Mac a tocar ahí en vivo la canción. Recordemos que Clinton enfrentaba a Butch Padre y muchos músicos apostaban por el cambio, entre ellos los Fleetwood Mac, que no pudieron resistirse a la invitación. De ese modo, sin proponérselo, se volvieron a encontrar en el escenario el quinteto clásico de Fleetwood Mac. Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie and Stevie Nicks. Fleetwood Mac. Sí, como escucharon, Christine invitaba al escenario para que suban los Clinton y también los músicos que apoyaban la campaña, entre ellos Michael Jackson, Crosby, Stills, Nash y muchos otros. No es que el quinteto volvió a reunirse, no. Pero sí se encendió nuevamente una chispa. Solo eso. Y de hecho, luego Lindsay y Stevie continuaron con sus carreras solistas, mientras que Christine dejó temporalmente la música. Lo penoso fue el intento de Mick y de John, los Fleetwood Mac, que enrolaron a un ex-traffic Dave Mason para continuar y lanzaron el disco Time, que sencillamente fue un intento desastroso, donde Mick y John contrataron a unos cantantes que prácticamente se disfrazaban de Stevie y de Lindsay. Y ese disco de 1992 es considerado el peor jamás editado por Fleetwood Mac, por lo que no vale la pena ni siquiera ponerlo. Más bien, vale la pena revisar qué estaba ocurriendo con las carreras solistas. Nobody feels any pain tonight as I stand outside the rain. Everybody knows the baby's got new clothes, but lately he sees her ribbons and her bows have fallen from her curls. She tastes just yes, she does, and she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. En esos años, Lindsay continuó su carrera con algunos discos de poca repercusión, a diferencia de Stevie Nicks, que siguió su recorrido solista con gran acogida. Aquí la escuchamos interpretando Just Like a Woman, un clásico de Bob Dylan. Nobody has to guess the baby can't be blessed till she finally finds out she's like all the rest, with her fog, her amphetamines and her pills. Well, she takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. And it was raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your love, la carrera de Stevie Nicks funcionaba muy bien, pero en su vida personal las tormentas no disminuían. Tras los duros procesos de rehabilitación de drogas, un famoso psiquiatra, experto en estrellas de cine y música, tomó su caso y la trató en base a un novedoso ansiolítico, y del cual ella terminó luego nuevamente adicta. Con el tiempo, sus familiares comprobaron que el remedio estaba actuando peor que la enfermedad, con efectos devastadores que habían convertido a Stevie prácticamente en un zombie. You're not a stranger. and you, well, you're something to see. You don't even know how to please. You say a lot, but you're unaware how to leave. Tras desencuentros, incluso peleas de la familia con el psiquiatra, finalmente se inició un proceso durísimo de rehabilitación, del que afortunadamente Stevie Nicks pudo salir. An old child misunderstood out of time. Esto hizo posible que se pueda retomar la chispa que se había encendido en la Convención Demócrata, cuando los Fleetwood Mac se habían reunido casualmente para lo de Clinton. Y esa chispa volvió a encenderse cuando, allegados a la banda, les recordaron que en 1997 el disco Rumours cumplía 20 años. Lo que merecía, claro, un festejo. Después de todo, ninguno había alcanzado como solista el sitial que habían conseguido como grupo. Y habiendo hecho las paces, los cinco coincidieron que valía la pena una celebración. De ese modo, el 23 de mayo de 1997, Mick Fleetwood, Joe McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks revivieron el mito en un concierto desbordante de emoción. El registro del evento se editó en DVD y en CD con el título de The Dance y se convirtió en otro hito de ventas de Fleetwood Mac. The Dance debutó en el primer puesto en la lista Billboard de los Estados Unidos y durante la primera semana vendió más de 199 mil copias. Y hasta el momento, en ese país, ha vendido más de 5 millones de copias, equivalente a 5 discos de platino. Mientras que en el Reino Unido obtuvo la posición 15 en los tops de los álbumes. Y de hecho recibió el disco de oro luego de superar las 100 mil copias vendidas. Pero más allá de las ventas, The Dance es un disco tremendamente emocionante por el reencuentro de estas cinco personalidades que en 20 años después volvían a compartir la magia que habían creado en medio del fuego interno. Pero ahora, con la sabiduría, la experiencia, la calma y el perdón que dan los años. Y la cadena que aún los ataba. pero si hay un momento que deja un nudo en la garganta, es cuando quedan solos en escena Stevie y Lindsay. Para revivir la canción de Stevie, Lindsay, de hace tantos años y que hablaba sobre su derrumbe sentimental. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide. Al final de la canción, espontáneamente Stevie agradece a Lindsay y este a ella, sellando el reencuentro con un abrazo que conmueve, más aún para quienes los hemos seguido por tantos años. Thank you. The Dance es una revisión impecable de su mejor repertorio, con los cinco en su mejor condición, y sobre todo, disfrutando la oportunidad del reencuentro y de compartir algo irremediablemente suyo. Y el evento concluye con una sonora celebración cuando el escenario es invadido por una banda numerosa, la Trojan Marching Band, para una versión apabullante de Tusk. The Dance terminó vendiendo 7 millones de discos. Es el tercer disco más vendido del grupo. Y ese mismo año, Fleetwood Mac fue incluido en el Hall de la Fama del Rock and Roll. Para el evento, convocaron también al primer líder del grupo, Peter Green. Fleetwood Mac también recibió honores de parte de músicos admiradores con el disco Legacy, tributo a Fleetwood Mac, con la presencia de Elton John, dos grupos irlandeses, The Cranberries y The Corrs, también está Matchbox 20, Jay Will y varios otros. Después de todos estos festejos, en 1998, la maravillosa Christine McVie anunció su alejamiento del grupo y de la música, retirándose a su Inglaterra natal. De algún modo también los otros frenaron sus actividades. Pero esta serie de eventos significó la reconciliación de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, quienes al año siguiente aceptaron grabar la canción para el film Twisted, Tornado. You remember your childhood. Twisted evidentemente fue escrita para la película, encajando en el estado de ánimo y las relaciones de los personajes principales. Pero también puede ser visto como una sentida canción personal escrita por Stevie sobre su relación con Lindsay, que fue un tornado que en su paso arrasó, destruyó, pero que finalmente pasó. El nuevo milenio encontró a John, a Mick y a Lindsay dedicados sobre todo a la vida familiar. Solo Stevie Nicks, incansable, trabajó en un nuevo disco, Trouble in Shangri-La, editado en el 2001. En este disco, Stevie Nicks plasma sus sentimientos respecto a la nueva etapa, libre de drogas, libre de los conflictos con la banda y recibiendo los elogios de las nuevas cantautoras que le expresan su admiración e influencia: Sheryl Crow, Macy Gray, Sarah McLachlan, las Dixie Dicks, Tori Amos. En ese disco de Stevie también participó Lindsay de invitado. Y Lindsay venía trabajando también en un nuevo disco, que incluso ya había grabado brevemente una participación de Christine. Pero entonces se le ocurrió invitar a Stevie también. Y convencido que tenía un excelente material, se le ocurrió proponerles a los otros más bien elaborar un nuevo disco de Fleetwood Mac. Fue así que acudieron Mick, John y Stevie. Lamentablemente, Christine McVie no quiso participar, por lo que todo el peso de la composición cayó en Lindsay y Stevie. Y tras varios meses de grabación en la casa estudio de Lindsay, en abril del 2003 llegó el brillante nuevo disco de Fleetwood Mac, Say You Will. He's cuestiones de tiempo no puedo hacerles escuchar el disco completo, pero en resumen decirles que por lo menos para mí es uno de los mejores discos de Fleetwood Mac. Y parece que la opinión es generalizada porque la respuesta fue contundente, ya que obtuvo el puesto 3 en los Billboard, el sexto lugar en los charts del Reino Unido. Durante su primera semana vendió más de 200.000 copias solo en Estados Unidos y en julio del mismo año se certificó con disco de oro. Hasta mayo del 2013 había vendido en ese país, en Estados Unidos, más de 874.000 unidades. Es un disco variado con todo tipo de experimentaciones y prometo una sesión dedicada a desmenuzar el disco completo. Llama la atención en el documental de la grabación del disco y del primer concierto, no solo la química musical del grupo, sino la relación de Lindsey y Stevie, aún intensa, íntima, por lo visto, inquebrantable. Se nota cuando John y Mick salen primero al escenario y luego ellos dos, tomados de la mano, rumbo al escenario donde dejan y dejaron su vida. Bueno, tal fue el éxito que el grupo tuvo que lanzar el disco y el DVD de la gira, y que se llama Live in Boston. Posteriormente, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham continuaron con sus respectivas carreras. pero habiendo limado asperezas, uno aparece en el concierto del otro respondiendo a la invitación. Pero quiero que escuchen una actuación en especial, de Lindsay, de solista, y que invita al escenario a Stevie. Y ambos interpretan aquella canción que Lindsay le compuso en los años turbulentos de Rumors, cuando le pedía que no volviese nunca más, Never Come Back Again. So would you please welcome Stevie Nicks. Y después, como olvidando la audiencia y sin apartar la mirada, se cantan, y sobre todo Lindsay le canta este tema del 2003, Say Goodbye. Así tu rostro de ayer. Pensando en los días viejos y el precio que hemos pagado para un amor que no podíamos sostener. Te dejé escapar. No había nada que yo pudiera hacer. Eso fue hace mucho tiempo, sí. Todavía a menudo pienso en ti. Me caigo, me levanto. Y siempre he tenido que luchar por todo lo que estaba mal. Luchar por las cosas que estaban bien. Y ahora por fin he encontrado mi camino. Ahora sé exactamente qué hacer. Una vez te despediste de mí, sí. Ahora yo me despido de ti. Tras la canción y un inmenso aplauso, ambos quedan abrazados por largo tiempo. Por entonces, también Christine lanzó un disco solista, muy íntimo, de difusión reducida, In the Meantime. También, claro, Lindsay ha editado otros discos solista y también Stevie, y donde ambos colaboran en el disco del otro. Pero de quien quiero compartir su proyecto solista es del baterista, de Mick Fleetwood, que rescatando a Rick Vito, armó The Mick Fleetwood Mac Blues Band, retornando al sonido del blues que tanto ama, y con esas canciones inmortales del primer Fleetwood Mac, canciones clásicas como esta. Y en la nueva década, contarles que Stevie Nicks salió de gira con Rod Stewart, mientras que Lindsey Buckingham apareció en los conciertos de R.E.M. y con su amigo Trent Reznor de Nine Inch Nails en la entrega de Grammys. Y contarles que en el 2013 los Fleetwood Mac comenzaron una nueva gira y también lanzaron un pequeño disco de 4 canciones llamado irónicamente Extended Play, como los pequeños vinilos de antes. Irónico, porque solo se distribuyó por internet. You. song in between the black and blue. From a window I heard your voice telling me you were through. It's fantasy. It may be you don't remember me, but I remember you. Pero más interesante ocurrió en la última fecha de la gira de Fleetwood Mac del año pasado, del 2013, cuando al final de un concierto, del último concierto, el patriarca del grupo, Mick, toma el micrófono y anuncia. Sí, Mick Fleetwood daba la bienvenida a Christine McVie, que ha vuelto a la banda para una nueva gira, la que se frenó temporalmente por la noticia del cáncer de John McVie. Pero, tras un tratamiento en el 2004, ha salido la publicidad que ya escuchamos. Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie, Stevie Nicks, Fleetwood Mac. On with the show. October 6th, Time Warner Cable Concert Series at Madison Square Garden. And Saturday, October 11th, Prudential Center. All five together again. Tickets are on sale Monday, April 7th at 10 a.m. at Ticketmaster.com. Sí, Fleetwood Mac está de vuelta, con una gira que arranca en septiembre, con sus cinco integrantes clásicos. Mick, de 67 años. John, de 68. Stevie, de 64. Lindsey, de 65. Y Christine, con 71 años recién cumplidos. Y aquí concluye el programa, con la alegría de saber que los Fleetwood Mac son historia presente, a pesar de todo ese mar de turbulencias, de tanto amor y desamor, de dolor y desgarro. A pesar de todo, fueron capaces de sobrevivir a su mayor enemigo, ellos mismos. Y hoy cosechan las glorias de lo que empezaron hace tantas décadas, dejando en cada canción su sentimiento y verdad. Quizá por ello sus discos son tan intensos y en lo personal tan entrañables. Fleetwood Mac está de vuelta. Y después de todo, pudieron lograr lo que pedía la canción de Christine en Rumors, y que hoy vale la pena también para todos. No pares. Por más que las cosas se pongan difíciles, no pares. Sigue. Sigue que ya llega el nuevo día. No pares. Espero que hayan disfrutado la historia de Fleetwood Mac. Les espero la próxima semana para otro capítulo del Desnudarte. Larga vida al rock and roll y a honrar la vida.